El compaso 3 básicamente es el, vamos a lanzar las obras de deporte y de educación. Tenemos 8 proyectos que van a ser publicados el 8 de mayo, para que el Combazo pueda ser pueda darse la apertura de sobres en la plaza principal en fecha 20 de mayo. Estos 8 proyectos básicamente están conformados por la construcción de unidades educativas del nivel inicial, también canchas polifuncionales. Son 8 proyectos que serán lanzados nuevamente, vuelvo a repetir, el 8 de mayo, para que todo el sector de construcción pueda tomar cartas en el asunto, asistir a las capacitaciones que está organizando Desarrollo Económico y puedan presentar sus sobres en el transcurso de la próxima semana, que lanzamos ya el Combazo 3 en el SICOE.